Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney, y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de los tres cochinitos. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo, y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Una vez, a tres simpáticos cochinitos su papá les dijo: ¡Vayan por el mundo! ¡Construyan sus casas y hagan fortuna! Al primer cochinito no le gustaba trabajar y rápidamente construyó su casa de heno. Tan pronto terminó, se fue bailando por el camino a visitar a sus hermanos. El segundo cochinito también construyó su casa, pero a él tampoco le gustaba trabajar. Y para ahorrarse tiempo y trabajo, decidió construir su casa de palitos. No era una casa muy resistente, pero muy pronto la terminó, y el segundo cochinito quedó libre para divertirse. Lo que más le gustaba era tocar el violín y bailar. Y mientras el primer cochinito tocaba su flauta, el segundo tocaba su violín y los dos se divertían tocando y cantando y bailando. Así se fueron por el camino a buscar a su otro hermanito para que jugara con ellos. El tercer cochinito era muy inteligente. También estaba construyendo su casa, pero la construía con ladrillos. Al tercer cochinito sí le gustaba trabajar. Quería tener una casa bien fuerte, pues sabía que en el bosque vivía un lobo a quien le gustaba atrapar cochinitos y comérselos. Ahí solo se oía el tras, tras, tras del trabajador que no descansaba colocando ladrillos y cemento. Dijo burlón el primer cochinito al ver a su hermano trabajando tanto. Dijo el segundo cochinito. ¡Deja ya de trabajar! ¡Ven con nosotros a jugar! Pero el cochinito trabajador no hizo caso. Reían y bailaban los dos perezosos, burlándose de su hermano mientras tocaban su flauta y su violín. ¡Búrlense de mí si quieren, porque soy trabajador! Cuando el lobo los persiga, yo voy a reír mejor, contestó su hermano sin dejar de trabajar. Volvieron a reír los cochinitos mientras se alejaban cantando y bailando y burlándose de su hermano. Al llegar el primer cochinito a su casa, saltó de su escondite el lobo feroz. Con un chillido de espanto, el cochinito entró a su casa y cerró la puerta. ¡Cochinito, déjame entrar! ¡Tan solo quiero jugar! Gritó el lobo. ¡Tú me quieres almorzar! ¡Nunca te dejaré entrar! Contestó el cochinito. Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré, dijo el lobo rugiendo. Y de un fuerte soplido, la casa de heno voló en pedazos. El cochinito corrió a refugiarse con su hermano en la casa de palitos. No bien había entrado cuando... ¡Ton, ton, ton! Ya el lobo estaba tocando a la puerta. Pero los cochinitos sabían quién tocaba y no la abrieron. ¡Los engañaré!, dijo para sí el lobo feroz. Entonces hizo como que se marchaba, pero se ocultó tras un gran árbol. Pronto los cochinitos abrieron y salieron a investigar. No había ni sombra del lobo por ahí. ¡Lo engañamos!, dijeron los cochinitos mientras entraban a celebrar. Pronto los interrumpió un nuevo golpeteo en la puerta. Era otra vez el lobo que, para engañar a los cochinitos, se había metido en un gran canasto y se había cubierto con la piel de un corderito. ¿Quién está ahí?, preguntó el segundo cochinito. Soy un corderito huérfanito. Tengo frío. Déjenme entrar a dormir, contestó el lobo fingiendo una dulce voz. El cochinito se asomó por una rendija y vio que por abajo de la piel de cordero salían el hocico y los colmillos del lobo. ¡Tú nos quieres almorzar y no te dejaré entrar! ¡Con tu piel de cordero no nos puedes engañar!, dijo el segundo cochinito. Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré, dijo el lobo enfurecido. Y sopló y sopló y resopló hasta que la casa de palitos voló en pedazos. Los dos cochinitos partieron corriendo a refugiarse en la casa de ladrillo de su hermano. ¡No teman!, dijo el cochinito trabajador al ver a sus hermanos temblando de miedo. ¡Aquí estarán seguros! Y pronto se pusieron los tres a cantar y a bailar. Esto enfureció al lobo más que nunca y gritó gruñendo. ¡Ahora lo juro por mis barbas que me los comeré! ¡Soplaré y soplaré y la casa derrumbaré! Y se puso a soplar y soplar y resoplar y redonsoplar. Pero la casita de ladrillo ni se movía. Al ver que no podía derribarla, el lobo pensó en meterse por la chimenea. Trepó por el tejado y se dejó caer por la chimenea, pero cayó sentado en una cacerola de agua hirviendo. En cuanto cayó, salió disparado como cohete hacia arriba por la misma chimenea y corrió aullando rumbo al bosque. Los cochinitos nunca lo volvieron a ver y, tranquilos ya en la casa de ladrillo, fueron felices cantando y bailando. Así termina el cuento de los tres cochinitos. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.